Entonces ellos, pues sí, se prestan a tener amplio público, focos, luces, escenario, iluminación, todo. A ellos hay que dárselo todo porque ellos, la verdad es que lo demandan y les gusta mucho, ¿no? Este tipo de eventos, ¿no? Que es donde ellos expresan todo lo que llevan durante el año trabajando en clase. Y la verdad, ahí es cuando lo damos todo, ¿no? Todos los recursos y materiales que podemos tener para que ellos se sientan a gusto y puedan disfrutar de una experiencia, ¿no? Ante el público, con aplausos, con eso, con una actividad de escenario que solemos hacer siempre en los finales de trimestre. Y en este caso, estas formaciones, la última la hicieron en febrero y ahora pues sería pues el trabajo desde febrero hasta aquí. Y hoy en concreto, en el inicio de ese programa de conciertos, podemos decir, abren por parte del taller de música moderna, ¿no? A partir de las 9 de la noche va a ser el primero de esos talleres de grupos que van a arrancar con estos conciertos. Sí, la escuela desde hace unos años para acá hemos ido abriendo talleres para ir incluyendo distintos estilos, ¿no? Y tipos de música para que el alumnado pueda ir eligiendo que hacia dónde encaminarse, ¿no? No estuviera tampoco encasillado en, bueno, aquí se trabaja esta música y ya está. En este caso, el taller de música moderna son los alumnos que tiene Paco, Francisco Sánchez, están en guitarra eléctrica, bajo eléctrico, pero además, en este caso, se empiezan a añadir también instrumentos de viento como clarinete, saxofón, batería, teclados también, la voz. O sea que ya es un taller que empezó siendo solo de guitarra y bajo eléctrico con percusión, ahora ya se están incluyendo los vientos y además el taller que al principio eran alumnos casi adultos, ¿no? O adultos, ahora son los más pequeños también, los adolescentes, los que están entrando en estas formaciones. Por lo tanto, en el concierto de hoy pues podrán ver grupos de música moderna de adultos y un grupo que empieza nuevo, ¿no? Que está arrasando también en el centro, de adolescentes entre los 15 y 17 años que están haciendo también música moderna con viento, ya digo, ¿no? Con instrumentos que normalmente en estos talleres no estaban, pues ahora participan como el saxofón y el clarinete y le dan un toque muy original, ¿no? A las piezas, ¿no? Tenemos la voz, tenemos el cantante que es Leandro y ellos pues hacen sus solos acompañando, aparte de la instrumentación que ya es característica, ¿no? De estos grupos como la guitarra eléctrica, el bajo y el teclado. O sea que son formaciones que crecen cada año y que nos demuestran pues algo diferente, ¿no? Y es muy interesante verlos por eso, por la evolución también de los grupos que empiezan, como en el caso que me refiero, ¿no? Del grupo de los 15 a 17 años, el grupo de los más mayores, el de los adultos. Poco a poco pues se va aumentando, ¿no? La dificultad, la experiencia también y el trabajo también en equipo de ellos, mezcla adultos con niños, hace mucho, ¿no? En nuestro centro es una colaboración que da mucho fruto a nivel personal y la verdad es que nos encanta, ¿no? Cuando se mezclan entre ellos y hacen música juntos. Además, este tipo de iniciativas, toda la labor, ¿no? De la Escuela Municipal de Música, pero en concreto este tipo de talleres está siendo el germen de los grupos musicales que están naciendo en nuestra localidad. Sí, al final pues son alumnos que, bueno, algunos se van a estudiar fuera, ¿no? Que les queda poco tiempo. Los que se quedan aquí, pues empiezan ya a montar su grupito, a participar en grupos que ya existen en la localidad. Y bueno, lo bonito de esto es que son alumnos que están aquí en nuestra escuela desde prácticamente los 4 años haciendo música movimiento y que se van ahí a estudiar los 18 habiendo hecho una trayectoria increíble, ¿no? Desde las iniciaciones, el lenguaje musical, el coro de voces blancas, algunos están también en el coro polifónico, el instrumento, las clases individuales, ¿no? Todo el tiempo que está preparándote la técnica y con el profesor, la disciplina, ¿no? La responsabilidad. Hace que hasta cumplir los 18 pues hayan hecho ya una formación muy completa y que incluso ya no solo a los grupos que pertenecen a la localidad, se van fuera y buscan, ¿no? Una vez que están en Sevilla, Granada, buscan grupos por ahí para meterse dentro, participar, y eso es lo que también nosotros nos llevamos, ¿no? Que una vez que salgan de aquí puedan incluirse en otro grupo externo al centro, que tengan ese nivel, ¿no? Técnicamente para poder participar y que sigan practicando la música, que al final es lo que ellos estaban buscando, ¿no? Desde que empezaron con nosotros. Ya decimos, por tanto, hoy martes, ese concierto del taller de música moderna a partir de las 9 de la noche allí en el instituto, en el teatro, lo que sea el salón de actos de el Francisco Fatou. Mañana miércoles seguiríamos con un concierto del aula de jazz, ¿no? Sí, en principio el concierto, en principio está pensado para hacerlo en el patio, no en el teatro, porque, bueno, pues visto el clima que tenemos y a las 9 de la noche, pues ya imaginamos que empezará a refrescar un poquito. Es más interesante hacerlo al aire libre ahora en junio. Entonces nos vamos a ir a la parte trasera del centro, entrando por la Avenida España, la puerta que hay al lado de la librería. Ahí tendremos la puerta abierta, también podrán entrar por la entrada principal, no hay problema, pero desde ahí es donde vamos a ofrecer nuestro concierto, desde la parte del centro de la avenida, ¿no? Hay que entrar un poquito al centro, pero tendremos todo preparado para que la gente pueda estar al aire libre, estarán de pie, o sea que no... Es un concepto más refrescante, ¿no? Que irnos al teatro y la verdad, mucha calor también allí dentro y no luce tanto, ¿no? Para este tiempo. Por lo tanto, el concierto de hoy y el de mañana, miércoles, que ahora hablaremos de él también, serán en el patio, entrando por la parte de la avenida o por la entrada principal, y ya nosotros les indicaremos dónde se encuentra todo. Lo habíamos comentado, yo estaba leyendo el programa directamente, pero el precisar que se trata, por tanto, del patio, así que más agradable, ¿no?, en estas fechas para las personas que quieran acudir, tanto hoy como mañana, por tanto, allí en el patio del Francisco Fatou. Mañana, como decíamos, aula de jazz a partir de las 9 de la noche. Bueno, pues otro concierto, por supuesto, con entrada gratuita, libre. Sí, mañana tenemos otro taller que es prácticamente nuevo, ¿no? Comparándolo con el de música moderna, lleva unos 4 años funcionando. Este taller está pensado para la gente que le gusta improvisar y que le gusta interpretar un repertorio, pues que ni la música moderna ni la música clásica les aporta, ¿no? En el caso del blues y el jazz. Son alumnos que llevan tiempo ya en el centro, porque para tocar ese repertorio hace falta tener cierta técnica y cierta disciplina con el instrumento, y además unos conocimientos de lenguaje musical importantes, ¿no?, para uno poder improvisar. Por lo tanto, son alumnos que trabajan mucho esta parte, tienen la teoría, ¿no?, bastante afianzada, para poder después, durante el concierto, tener su momento de improvisación, que son bastante complejos, y que lo hacen de una forma maravillosa, porque el repertorio que interpretan son estándares de jazz conocidos, difíciles, algunos con swing, otros sin swing, pero vamos, que al final es un, a nivel rítmico también, es un repertorio que no estamos acostumbrados a interpretar, ¿no?, cuando estamos estudiando el instrumento. Por lo tanto, el taller de improvisación tiene, bueno, para mí un logro increíble, que estos alumnos, pues así directamente, sin partitura, puedan tener su momento de improvisación, que lo hagan tan bien como lo hacen y como suena, ¿no?, realmente. En esta formación, pues, participan prácticamente todos los instrumentos del centro. Tenemos bajo eléctrico, percusión, teclado, instrumentos de viento, saxofón, clarinete, flauta, trompeta. Están prácticamente una representación de todos los instrumentos que tenemos en nuestro centro. Por lo tanto, yo creo que es maravilloso asistir a este concierto por el repertorio, por ellos mismos, ¿no?, la capacidad que han adquirido para improvisar y por eso, por la muestra, ¿no?, de todo el ejemplar de instrumentación que tenemos en nuestra escuela. Los profesores Santi y Álvaro son los que se encargan de este taller, estarán allí también tocando con ellos, y también será a las 9 de la noche y en el mismo lugar, en el patio del instituto. Son 2 días que, bueno, ya digo, a esa hora pues apetece tomar el fresco y demás, que menos, ¿no?, pues disfrutar de un concierto gratuito, que ya digo, no son alumnos del centro, pero están tocando piezas que son de repertorio actual, repertorio bastante complejo, y nada que envidiarle a cualquier grupo, ¿no?, que venga aquí a tocarnos este repertorio. Pues luego merece la pena y seguro que nos van a sorprender, como cada año. Hoy y mañana, por tanto, esos conciertos de los talleres de la Escuela Municipal de Música. El jueves ya llegaríamos a los grandes grupos, ¿no?, de la escuela, en este caso el coro polifónico Ocurris Populi y el coro de Voces Blancas, en un escenario además también más singular. Sí, en este caso los coros se van a desplazar hasta el Algarrobal. Nos iremos allí al nacimiento, que también creo que hará fresquito y estaremos muy a gusto, y allí pues tendremos un concierto poco habitual. Son los coros, en este caso, los de los pequeñitos y el de el polifónico, el de los adultos, los que van a hacer un repertorio, pero en este caso será un repertorio bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Es un repertorio también basado en la música rock y pop, y por lo tanto, ya digo, es muy interesante escuchar cómo los coros pues se manejan con Metallica o con Extremoduro, con formaciones, grupos que no, un coro evidentemente no hace este repertorio, ¿no?, habitualmente. Además vienen de hacer el concurso de villancicos de Algeciras, de hacer un repertorio en la época de Cuaresma también, que hicieron religioso. Están bastante fuertes porque, ya digo, después de ganar el concurso también los llaman para actuar en distintos sitios. El viernes van a Chiclana a actuar también. Quedan plazas libres, por cierto, en el autobús, por si la gente quiera acompañarlo y asistir al concierto, que se ponga en contacto con nuestro centro, que nosotros pues le informaremos, ¿no?, de lo que dispone, ¿no?, de las plazas que hay disponibles y del viaje, pues la excursión, ¿no?, que ellos realmente acompañarlos también a un concierto donde hay más coros tocando, cantando, pues será también una experiencia muy bonita. Y ya digo, han estado en Algeciras, han estado en Chiclana, han estado en Grazalema este año, están muy fuertes y vienen con muchas ganas de hacer un repertorio bastante complejo para ellos. Y Juan Antonio, que es su profesor, pues tiene preparado un espectáculo también de luces y bastante bastante impresionante, ¿no? Creo que llevan atrezo, llevan de todo. O sea que a ese concierto también hay que asistir porque, ya digo, el sitio y el trabajo también por parte de ellos, ¿no? Después del año que llevan haciendo otro tipo de repertorio, han tenido poquito tiempo. Este trimestre ha sido muy cortito y en tan poco tiempo, y también el tiempo que ellos tienen disponible, son adultos que tienen trabajo, niños, etcétera, y otros asuntos en casa, pues demasiado, ¿no? Demasiado pueden aportar a este centro, que al final se van de aquí a las 10 de la noche todos los días, hacen ensayos extra con el profesor, y hay que siempre agradecerles a ellos pues la actitud que tienen, ¿no? Enfrentándose a este tipo de eventos. Ellos pues desde por la mañana estarán montando el Algarrobal, transporte, todo. Entre ellos se apañan y son un gran equipo. Y también es lo que comentaba antes, ¿no? Está formado por adultos, pero también los niños que terminan el coro de Voces Blancas se empiezan a integrar a esta formación. Y hace, bueno, pues que sea un colectivo de niños de a lo mejor 15, 16 años, hasta adultos ya que llevan a lo mejor 20, 30 años cantando en el coro. Y esa experiencia, ¿no?, de conjunta, de participar en un evento, de tener actividades, bueno, pues y la responsabilidad, ¿no?, que conlleva de preparar un repertorio entre distintas edades tan complejo, pues vamos, para nosotros es maravilloso, ¿no?, que haya esta comunidad y que después aporten eso en el escenario y ya podrán disfrutar, ¿no?, de lo que tienen preparado. Pues a destacar, insistimos, este jueves en la Plaza del Algarrobal, en el nacimiento del Algarrobal, un escenario muy distinto al que estamos acostumbrados, y además con ese programa también completamente nuevo. Hay que destacar esto, ¿no? El trabajo, no se han limitado ambos coros a podían haber optado, ¿no?, por diferentes temas que hubieran tenido trabajado de estos meses atrás, sino que un repertorio completamente distinto, de rock, pop, algo completamente diferente, el que vamos a poder disfrutar este jueves. Sí, además muy valiente, ¿eh? Ya digo, para lo que comentas tú, ¿no? En tan poco tiempo podían haber cogido cualquier pieza de las que llevan, ¿no?, tan tan preparada para los eventos que han tenido, pero han decidido innovar, probar algo nuevo, echar más horas también para conseguirlo, y eso pues de verdad que merece mucho la pena escucharlo, ¿no?, sobre todo por el trabajo que han hecho. Muy bien, pues eso será el jueves. Hay más conciertos todavía, decíamos el viernes, se desplaza en concreto el coro polifónico Curris Populi para participar en ese encuentro coral de Ciudad de Chiclana, y ya el lunes hablaríamos de una cita tan tradicional como ese concierto fin de curso de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Sí, este concierto siempre lo hemos hecho en el patio del Instituto de los Remedios, porque es un patio precioso, la verdad, y siempre a nosotros nos viene genial tener la banda situada abajo, las gradas para los coros, ¿no? Está perfecto para nuestras actuaciones. Y en este caso, pues la banda académica, que es la que falta ya por actuar, será la que estará en el concierto final de curso. También lo acompañarán los coros, harán dos o tres piececitas allí en el concierto. Estarán, pues todos los profesores del centro, todas las formaciones prácticamente están tocando en alguna u otra pieza, ¿no? Todos los alumnos que han estado participando anteriormente. Por lo tanto, es un concierto en donde se acumula todo el grueso del centro y en donde, bueno, pues creamos una despedida del curso bastante importante, ¿no? Porque ahí es donde, bueno, se monta, creo yo, ¿no?, la actuación más grande, por eso, por lo que lleva, ¿no?, la cantidad de público que asiste a ese concierto y la cantidad de alumnado también, ¿no?, que si juntamos la banda con el coro polifónico, el coro Aire de la Serranía, que también participa con nosotros, el coro de los niños pequeños, bueno, y si colaboran, ¿no?, pues el taller de música moderna, vienen alumnos, vienen, o sea, al final casi todo el centro está ahí y es un día muy especial para nosotros, ¿no? Pues esa será la despedida ya de este curso el próximo lunes, insistimos, en este caso en el Instituto Los Remedios, a partir de las 9 de la noche. Lo iremos recordando de todas formas en estos días, el programa de todas estas jornadas. Decía María del Mar, la despedida de un curso 2024-2025, que ¿cómo valorarías? ¿Cómo han ido las cosas? Bueno, pues la verdad ha sido un año muy productivo porque es que, como ya he dicho anteriormente, se nos ha juntado un junio cargado de actuaciones que hemos tenido que dividirlo en dos semanas porque no podíamos atender a tanto. Y la verdad es que es impresionante cómo poco a poco, ¿no?, cada año se va generando más cosas en el centro, más actividad, más y más eventos. Y es debido a eso, pues a los alumnos que cada vez tocan más y mejor, están más dispuestos. No solemos tener bajas, ¿no?, en estas formaciones, porque los alumnos les atrae mucho la actividad que realizan. Y por lo tanto, este año creo que ha sido el que más eventos hemos podido hacer a final de curso, y es señal eso, pues, de que los alumnos están ahí. Nosotros, sin ellos, no podríamos hacer estas actividades, por lo tanto, tenemos que siempre contar con su ganas de participar y su interés y la disposición que nos muestren. Por lo tanto, ya digo, este año para nosotros ha sido increíble, porque es que tenemos eventos para todos los tipos de música, para todos los públicos, contando desde los más pequeños de música movimiento, que hicieron su concierto también el lunes 16, ¿no? O sea, desde los 4 años hasta los adultos, hay eventos para todos los niveles, para todos los cursos y para todos los tipos de música. O sea, que más completo no ha podido ser este año, también contando con el concurso que ganó el coro polifónico, las estaciones que han tenido externas al centro. O sea, que ha sido un año de mucho trabajo, también por el profesorado, ¿no? Porque agradecerle las ganas que le pone, ¿no? Porque en el caso de irse a Algeciras, a Chiclana, ¿no?, con el profesor de coro, pues un domingo, un sábado, el fin de semana, eso hace también, bueno, pues que sea la responsabilidad entre todo, ¿no?, entre la comunidad entera, ¿no?, en la que se ofrece para realizar estas actividades, y así es como, bueno, se genera esta cantidad de trabajo. María del Mar, que recordemos, ¿qué cantidad de alumnado, cuántos matriculados en este curso finalmente ha habido? Pues rondamos siempre los 300, en este caso este año ha sido igual, rondamos los 300, exactamente, bueno, pues uno, como aquí hay bajas, ¿no?, que pueden producirse durante el curso, alumnos que lo dejan porque tienen otra cosa, se van fuera a trabajar, por lo tanto, exactamente la cifra a día de hoy no la sé, pero vamos, rondando los 300 siempre estamos, 290, 280, ahí tenemos nuestra cifra. Pues una cantidad a destacar cada año, esos 300 matriculados aproximadamente, bueno, pues para una población, ¿no?, como la de nuestra, como el nuestro municipio, ¿no?, como Ubrique. Bueno, pues a destacar esa labor por parte de la Escuela Municipal de Música. Y precisamente durante estos días atrás, no sé si ya se ha cerrado el plazo, creo, apuntaba ya hasta el día 20, ¿no? Digo, lo que es la inscripción para los alumnos ya matriculados en el centro, desde el día 2 al 20, no sé si todavía algún día más o en principio ese es el plazo para la inscripción de los que bueno, pues ya han estado matriculados este año, ¿no? Sí, una forma de dividir, ¿no?, y poder calcular bien las plazas que nos quedan para septiembre para matricular a la gente nueva, es eso, ¿no?, lo que hace unos años venimos haciendo, hacer las inscripciones antes de irnos, dejar a los alumnos que ya están matriculados establecidos con su horario y sus actividades, ¿no?, y todo lo que quieren matricularse, y en septiembre, en cuanto empieza el curso, nos confirman, porque al final pasa dos meses de verano y puede ser que algunos se caiga, ¿no?, de la matrícula. Confirmamos con los que ya están matriculados que van a participar este año, se quedan fijos en los primeros días y a partir de ahí empezamos con las nuevas matriculaciones, ya teniendo en cuenta las plazas que nos quedan libres, y así podemos organizar el centro mucho mejor, ¿no?, teniendo siempre conciencia de lo que tenemos ya establecido desde junio, y a partir de ahí arrancamos septiembre pues con mucha más velocidad y mucho mejor también para los que vienen nuevos, ¿no?, que le podemos ofrecer, pues mira, pues en guitarra quedan 3 plazas, en saxofón quedan 5, prueba a cambiar de instrumento si no hay plaza, quédate en lista de espera, o sea que así nos cuadramos mejor con los nuevos y lo podemos organizar de esta manera, ¿no? Por lo tanto, la primera semana de septiembre sería la confirmación de los alumnos que han hecho la reserva de plaza en junio, y la segunda semana de septiembre hasta final de mes pues estaremos recibiendo las matriculaciones de los alumnos que se quieren incorporar. Todas las dudas que tengan, tenemos nuestro teléfono, nuestra página web, pero siempre lo mejor es que asistan al centro, que estaremos todas las tardes allí para informarles de eso, de los instrumentos que hay, cómo se estudia en la escuela, qué formación podemos ofrecer, y así, bueno, pues lo van a tener mucho más claro para la matrícula, y sin duda le responderemos a todas las dudas que tengan, ¿no? Que a veces mucha gente no se atreve, yo es que no sé nada, yo es que no tengo ni idea, yo es que se trata de eso, ¿no?, de empezar desde cero. Tenemos cursos para todos los niveles, para avanzados, para intermedios, para los que empiezan de cero, adultos, niños, están separados por edades. O sea que todo el mundo tiene cabida en nuestro centro y podrá aprender desde cero, todo el mundo que quiera. Claro que sí, y nosotros que lo recordaremos en septiembre, ese plazo que se abrirá como habitualmente. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, a María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, que nos haya acompañado, si te parece, insistiendo, invitándonos a participar en todos esos conciertos, ese ciclo de conciertos de fin de curso que arrancan hoy y van a desarrollarse las distintas citas que hemos comentado hasta el próximo lunes. Sí, invitamos a todo el mundo que disfrute de esta semana y la semana que viene, el día 30... De estas actuaciones, que son alumnos del centro pero que llevan mucho tiempo preparando, un repertorio muy interesante, mucha variedad también, al aire libre, para que la puedan disfrutar, ¿no?, así al fresco, y ya digo, no se lo pierdan, ¿no?, que es muy bonito ver a los alumnos adultos, pequeños, todos haciendo una actividad conjunta y mostrando pues todo lo que han hecho durante todo el trabajo, ¿no?, que han realizado durante este curso. Gran esfuerzo que se realiza por parte de la Escuela Municipal de Música para organizar este tipo de citas, de despedida ya del curso. Pues María del Mar, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, y de todas formas seguiremos muy pendientes a todas las novedades, por supuesto, de la Escuela Municipal de Música. Muchas gracias. A vosotros.